Alguien aquí ama a su buen pastor. Juntos. A los heridos, a los frustrados, hay buenas noticias hoy. Al perdido, al lastimado, hay buenas noticias hoy. Hay uno que tu nombre no ha olvidado. Hay uno que por ti está orando sin parar. Él irá a buscarte a donde nadie más irá. Él es Jesús. Él no para de buscar tu corazón, Él nunca para hasta curar todo el dolor. El que no para hasta encontrarte, Él es Jesús. Él no para de mostrarte su amor, Él nunca para de pelear a tu favor. El que no para hasta encontrarte, Él es Jesús, el buen pastor. Cuando fallo y me caigo, hay buenas noticias hoy. Si estoy, si estoy lejos y me pierdo, hay buenas noticias hoy. Hay uno que mi nombre no ha olvidado. Hay uno que por mí está orando sin parar. Él irá a buscarme a donde nadie más irá. Él es Jesús. Él no para, vamos, de buscar mi corazón. Él nunca para hasta curar todo el dolor. El que no para hasta encontrarme, Él es Jesús. Mostrarme su amor, Él nunca para de pelear.